va, una nueva emisión de Canto Maestro, el programa de Cetera, y una semana donde se cumplieron 5 años de la marcha, de la primera marcha del Ni Una Menos. Y este año todas las organizaciones de mujeres, sociales, sindicales, políticas, nuevamente volvieron a expresarse. Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos, con una manifestación virtual, con todas las demandas que todavía hoy la sociedad no cumple con las mujeres. Así que 3 de junio, 5 años de lucha y de crecer en derechos, porque a medida que se iban realizando esas marchas, se fueron conquistando nuevos derechos, pero todavía falta. Hay un drama que no termina, que es el femicidio. Pero ha crecido mucho la sociedad, culturalmente, en todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Sigue, por supuesto, la cuarentena, lo anunció el presidente, hasta el 28 de junio, y hoy, el Día del Periodista, el gran Rodolfo Walsh. Y vamos a tener varias voces de periodistas. Luis Brustein, de Argentina, Pedro Lantieri, de la Red de Comunicadores del Mercosur, también de Argentina, y Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza, que nos hará un panorama de lo que está pasando en Europa. En el Carmen, Jujuy. Vivía en Nueva Capital, en Córdoba. Marta Angélica Guerrero Cepeda nació en Punilla, Córdoba, y vivía en San Rafael, Mendoza. Eran docentes. El 7 de junio de 1976 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ana María Espejo Gutiérrez y a Marta Angélica Guerrero Cepeda, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. La Cetera presentó un documento sobre los materiales Seguimos Educando a raíz de las críticas recibidas. Críticas, obviamente, de los medios de comunicación hegemónicos. Vamos a escuchar al secretario de Educación de la Cetera, Miguel Dualde, que nos dice lo siguiente. El día 31 de mayo la CETERA elaboró un documento y lo difundió para solicitar adhesiones referido a los materiales pedagógicos que se publican en el marco del programa Seguimos Educando, los materiales pedagógicos de distintas características, los que se publican en las redes, los que se imprimen y difunden a través de los cuadernillos. Y especialmente nuestro documento fue dirigido a estos cuadernillos porque durante la semana hubo una fuerte crítica y un ataque por parte de los medios hegemónicos de la derecha, argumentando que en esos cuadernillos se adoctrinaba a la población. Nosotros analizando las notas en cuestión vimos que evidentemente no hay ningún tipo de adoctrinamiento que se quiera hacer con los mismos, sino por el contrario son noticias de la realidad, de la vida cotidiana que se publican para ser analizadas en las escuelas en los tiempos normales, pero ahora para ser analizadas por las familias, como cualquier material periodístico que se analiza. Así que elaboramos un documento de CETERA y solicitamos adhesiones a aquellos pedagogos, científicos, investigadores que estén de acuerdo con nuestra postura en defensa de estos cuadernillos, y hemos recolectado un amplio abanico de adhesiones, de apoyo a nuestra manifestación. Y bueno, es una alegría para la CETERA contar con el respaldo de estos pedagogos, pedagogas de todo el país, avalando esta iniciativa y apoyando algo que es muy importante, que es que el Estado tome parte en el apoyo, en la distribución de materiales, de contenido, especialmente contenidos y materiales dirigidos a los sectores más desfavorecidos y que no tienen acceso a la Internet, no están conectados, no tienen los medios necesarios para poder continuar con los procesos de enseñanza. Así que esa es una iniciativa que tomó la CETERA y que tuvo un amplio apoyo en la comunidad, no solo de los que trabajan en las universidades, en los institutos, sino también de los organismos en defensa de los derechos. Era el secretario de Educación de la CETERA, Miguel Dualde. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Alfredo Lepera nació en San Pablo, Brasil, el 7 de junio de 1900. A los dos meses, su familia se trasladó a Buenos Aires. Poeta, escritor, guionista y periodista. Su talento se comenzó a reconocer a partir del año 1932, cuando emprendió la tarea de guionar las películas y canciones de Gardel. Que me quiera la rosa engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. El primer tango que logró repercusión de Lepera, Carillón de Santiago que está en la Merced, Carillón de la Merced. Tu son inmutable, la voz de mi andar. El mismo tiene música de Enrique Santos Discépolo. Algunas de sus grandes composiciones son Por una cabeza de un noble potrillo, Por una cabeza que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Soledad. En mi larga noche, el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Volver. Alfredo Lepera se fue de gira el 24 de junio de 1935. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir

desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El análisis de la realidad del viejo continente con la aguda mirada del periodista Sergio Ferrari. ¿Qué está pasando en general en Europa? Europa, un lento despertar luego del trauma. Entre la presión por relanzar la economía, una cierta fatiga social por el confinamiento y el impacto del lastre sanitario, Europa implementa desde mediados de mayo una osada apertura. El riesgo de una segunda ola pandémica no desaparece de los cálculos continentales y relativiza cualquier pronóstico exageradamente optimista. ¿Qué destacarías en detalle de algunos países? Prácticamente todos los países transitan ya la fase pospandémica. Más lento, el Reino Unido, uno de los más golpeados. Con cuestionamientos serios y autocríticas públicas, Suecia, que nunca impuso el confinamiento de su población, pero ahora paga un alto costo en vidas. Se desvanece así las virtudes del denominado modelo sueco, que mucho más flexible era presentado como sinónimo de continuidad de la vida normal. El resto de la parte occidental y mediterránea del continente, aunque con diversos matices y modalidades particulares, reinicia de a poco un ritmo que, sin embargo, no llega al que se vivía antes de la crisis. El próximo 15 de junio será una fecha significativa. Ese día abrirán una buena parte de las fronteras del espacio Schengen, cerradas desde mediados de marzo. ¿Algunos se adelantaron? Italia abrió unilateralmente sus fronteras ya el 3 de junio. Austria fue la segunda en hacerlo días después, pero será realmente a mediados del mes en que la movilidad intraeuropea retome lentamente su pulso. Tras la decisión apurada de Italia, la lucha desesperada por el mercado turístico de verano, una fuente fundamental del ingreso nacional en casi todo el continente, desde la enigmática Islandia hasta el Mediterráneo español, francés, italiano, griego, turco, croata, pasando por supuesto por los Alpes suizos. ¿Hubo acuerdos económicos para la crisis? La iniciativa de Alemania y Francia en la tercera semana de mayo se logró una primera fórmula consensual de futuro para confrontar la crisis. La creación de un fondo de recuperación destinado a los sectores y países más golpeados. El último miércoles de mayo, la Unión Europea confirmó que ese fondo será de 750 mil millones de euros, medio billón en transferencias y 250 mil millones más en préstamos. 172 mil millones irán a Italia y 140 mil millones a España. ¿En Alemania volvió el fútbol? En un continente fanático del fútbol, el reinicio del mismo sirve también de termómetro. En una osada acción ofensiva en el área rival, Alemania reinició el tercer fin de semana de mayo el fútbol profesional, pero sin público. Fue la primera liga en retomar la competición. En la segunda semana de junio le seguirán la española y la italiana. En Suiza se recomenzará en la tercera semana de junio, en todos los casos, con estadios vacíos. En conclusión, la nueva Europa convaleciente abre, pero tímidamente, sin recetas únicas, apostando a la prueba-error como único método. Espejo de una epidemia que la superó completamente por semanas, la arrinconó y hasta por momentos la angustió.

y el jueves se realizó una paritaria de condiciones de trabajo. Estuvieron presentes el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, representantes del Consejo Federal de Educación, los sindicatos docentes nacionales, encabezados por Sonia Lesso, la CETERA. Sus miembros paritarios fueron Sonia Lesso, Roberto Baradel, Eduardo López, Juan Montserrat, Luis Branchi y Noemí Tejeda, que es la secretaria de Salud. La verdad que fue un logro muy importante para las y los trabajadores de la educación este acuerdo paritario que se firmó, porque tiene en cuenta todo un estudio y un análisis que la CETERA hizo con respecto a condiciones laborales para las y los docentes. Tiene en cuenta el trabajo virtual en estas épocas de no presencialidad de docentes y alumnos en las escuelas, es decir, se respetan los horarios, se tiene en cuenta la carga horaria. También se habló de infraestructura, de formación docente, el tema de los suplentes y los reemplazantes, toda una serie de temas que hacen a la educación en estos tiempos de pandemia. Y lo interesante de esto, que esta nueva paritaria o esta paritaria continuará dentro de un mes para evaluar cómo se vienen dando los acuerdos homologados hace dos días y hacer una evaluación. Además, también en uno de los puntos aclara o afirma que la vuelta a clases en forma presencial solo será con el consenso de las organizaciones sindicales y, por supuesto, resguardando la salud de docentes y alumnas y alumnos. O sea que un logro muy importante de la CETERA y demuestra una vez más la importancia de la paritaria nacional, una paritaria nacional que fue cercenada, que fue borrada por el gobierno anterior, y bueno, este gobierno la restituyó. Hay diálogo, en este caso hubo consenso, muy importante, porque, repito, este acuerdo paritario toma los 12 puntos que CETERA elaboró con respecto a la salud laboral de las y los docentes. Así que un paso adelante en estos tiempos de cuarentena y pandemia. Maestro, el programa de CETERA por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893 y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. El rol de los grandes medios de comunicación frente a la pandemia en el mundo, pero especialmente en nuestro país. Escuchemos de la Red de Comunicadores del Mercosur la palabra del periodista Pedro Lanteri. El rol de los medios de comunicación frente a la pandemia en el mundo, pero especialmente en nuestro continente, está permitiendo transparentar su calidad de voceros de los grandes grupos económicos. Es así que podemos ver, no solamente en la Argentina, cómo urgen al levantamiento de las cuarentenas, única herramienta que se ha demostrado como eficaz contra el coronavirus. Esta solicitud de levantamiento de las medidas de prevención la disfrazan bajo la figura de la necesidad de reactivar la economía, poniendo a esta en el mismo nivel que la vida. Claro, la economía para ellos significa mayor acaparamiento, mientras que para el pueblo significa la muerte. Por eso la firme posición del gobierno nacional ha tenido una respuesta en la ciudadanía importante, pese a la labor de socavamiento de los medios hegemónicos. Podemos ver cómo en el continente estos gobiernos neoliberales, que no han tomado medidas de prevención, cuentan con una cantidad de muertos por millón de habitantes que duplica, quintuplica y decuplica la de la Argentina. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Brasil es un ejemplo, Chile sería el otro. No así, por ejemplo, en Paraguay, pero que Paraguay venía ya haciendo un trabajo muy intenso por la gran epidemia de dengue. Entonces esto los agarró más prevenidos. En Bolivia el desastre es absoluto. El gobierno, producto del golpe que hubo en ese país, minimizó la situación y hoy las consecuencias están a la vista. Los desafíos en la región son muchos. Los centraremos en el rol que el Mercosur va a tener que cumplir en el futuro, pero también en cuanto a la relación que va a haber entre los gobiernos y los movimientos populares. Habida cuenta que estos ya están preparados, ya estaban preparados y están cumpliendo en estos momentos un rol fundamental en la organización de la nueva economía de los pueblos y en la organización social también. Por lo tanto, hacia el futuro vamos a tener que pensar en cómo reactivar nuestro país, en cómo reactivar la región, habida cuenta que esta reactivación no puede ser individual sino colectiva. Y el rol de los medios de comunicación también va a tener que ponerse en estudio, en especial en nuestro país, donde la ley de servicio de comunicación audiovisual no solamente va a tener que ser revista en función a volver a poner aquellos aspectos que fueron derogados por decretos del gobierno anterior, sino también respecto de lo que viene en el futuro, habida cuenta de las nuevas tecnologías. Desde la red de comunicadores del Mercosur, Pedro Lanteri ha informado. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Te puedo amar, porque así solo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. María Magdalena Damasa Güemes, Macacha, nació el 11 de diciembre de 1787, en Salta. Desde pequeña, Macacha mostró una especial predilección por su hermano Martín, con quien compartía juegos, cabalgatas y luego, más adelante, el manejo político de la ciudad. Dotada de habilidad política, la puso al servicio de su hermano en los momentos difíciles, como en 1815, cuando gracias a sus gestiones se llegó a la paz de los Cerrillos, luego de la delicada situación surgida entre Güemes y las fuerzas de Buenos Aires al mando del general Rondó. Güemes se encontraba con ella cuando una partida realista lo atacó e hirió en Salta el 7 de julio de 1821, causándole la muerte pocos días después. Macacha continuó participando en los sucesos políticos de la provincia, con la audacia que la caracterizaba. Falleció en Salta el 7 de junio de 1866. Canto Maestro recuerda a María Magdalena Damasa Güemes, Macacha, un ejemplo de convicciones, una activa luchadora por la independencia de nuestra patria. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Soy David Ewers, soy el secretario general de la Internacional de la Educación. Ya más de 70 días desde cerremos las oficinas acá en Bruselas y estamos trabajando, como ustedes, en casa, tratando de ser, no solamente tratando, logrando hacer cosas muy relevantes y muy importantes. Quiero que sepan que alrededor del mundo los hermanos, las hermanas, siguen trabajando, militando, organizando, un esfuerzo de brindar la educación, de luchar por los valores, por los derechos humanos, para asegurar que las condiciones laborales sean de calidad y también que las condiciones de aprendizaje para los alumnos sean de calidad. Hay muchos que están tratando de ser oportunistas en este momento de crisis. Los que venden los productos, las plataformas, diciendo que la inteligencia artificial es mejor, bla, bla, bla, bla, bla. Pero nadie está comprando eso. Van a seguir vendiendo. Pero lo que hemos aprendido a través de todo lo que ustedes nos han enseñado y mostrado es que las sociedades nos valoran ahora casi más que nunca. Y hoy en día es muy importante decir que si realmente nos valoran, nos tiene que escuchar y nos tiene que mostrar en el momento difíciles que nos tenemos viniendo adelante. En términos de inversión, infraestructura, la austeridad nos ha dejado muy débiles como países, como sistemas públicos. Y hemos aprendido en esos momentos duros alrededor del mundo la importancia de educación pública, la importancia del sindicato, la importancia de solidaridad. Y ahora tenemos un gran desafío. Y eso es transmitir todo lo que hemos aprendido a los políticos, a la sociedad, a las comunidades, para que ellos entiendan que no podemos volver atrás. Tenemos que reconstruir y tenemos que invertir. Y que cuando decisiones vienen de qué cortar, porque tuvimos que pasar tanta plata a las grandes corporaciones, las líneas aéreas y otras, que no se pueden olvidar lo que ellos aprendieron en esos días de la importancia de la escuela pública, el compromiso de los sindicatos docentes, los docentes. Y yo creo que somos capaces de enseñarles esto. Y vamos a estar movilizando, organizando, y yo espero verles muy pronto en sus países, en sus gremios, sus sindicatos, muy pronto. Les extraño de un modo, pero de otro no les extraño porque estamos juntos. Y estoy muy orgulloso de tener esta oportunidad de ser secretario general de una organización de organizaciones tan comprometido como ustedes. La lucha continuará. Ni un paso atrás. Era desde la sede en Bruselas, el panorama educativo en el mundo, el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La actualidad política en nuestro país siempre es un tema y tratamos en el programa de ir desarrollándolo. La situación que arrastrábamos de la gestión de Cambiemos era difícil. A la gravedad de la realidad se le agregó la emergencia sanitaria. Para analizar el escenario nacional estamos con el periodista Luis Brustein. Hola, ¿qué tal? ¿Qué balance haces del gobierno? En principio yo lo que diría es que el gobierno que tenemos, el gobierno de Alberto Fernández, es un gobierno que asumió hace apenas 6 meses. Y eso es algo que nosotros perdemos de vista porque apenas asumió, se encontró con dos cosas. Una, con la crisis económica, una deuda monumental que le iba a determinar todas las políticas económicas, todas las estrategias que él quisiera desarrollar. Y entonces, para diseñar políticas económicas, lo primero que tenía que saber era con cuánta plata iba a poder contar. Y para eso necesitaba negociar la deuda externa con quitas o con la forma que fuera posible. Pero recién después de una negociación iba a tener un panorama claro. Empezó con esa problemática e inmediatamente vino el tema de la epidemia. Y el tema de la epidemia atraviesa absolutamente todo el resto de la política. La epidemia empieza a jugar, aunque aún sea feo hablar en términos políticos, de un tema en el cual está involucrada la salud de tantas personas, pero desde el punto de vista político cualquier cosa que haga está atravesado por el tema de la epidemia. ¿Cómo ves la cuarentena? Si la estrategia de resguardo y de cuarentena que está llevando adelante Alberto Fernández realmente tiene un buen resultado, yo creo que el gobierno va a salir muy afirmado, como hasta este momento está, en el sentido de que lo acompaña un sector importante de la sociedad. Las encuestas dicen que la cuarentena tiene el apoyo de más del 70% de la población. Si empieza a haber resultados feos, bueno, ya hay varios que se están apuntando. ¿Quiénes son? Hay una pequeña puja que todavía es muy suave, muy leve, aparece Rodríguez Larreta en la oposición, pero desde el peronismo también aparecen tironeos como Schiaretti desde Córdoba, que trata de diferenciarse de las políticas nacionales con relación a la epidemia. Paga, tiene un sistema de periodismo comprado en la capital o a nivel nacional, donde aparece él comparándose permanentemente con las políticas a nivel nacional. Digamos, hay varios que estarían en las gateras, y por supuesto el sector más recalcitrante de Cambiemos, que está detrás de Macri, Patricia Bullrich, pero que es un sector que fue el que intentó hacer la campaña esta anticuarentena, se adelantó, lo hizo en un momento en que la gente todavía está muy sensibilizada por la epidemia, claramente sensibilizada, con bastante conciencia del problema, y que realmente rechazó entonces ese discurso anticuarentena y quedaron medio fuera de lugar. El tema este de la cuarentena también ha contribuido a tapar un poco algunos escándalos, bueno, y por supuesto también la prensa macrista, la prensa que respaldó al gobierno de Mauricio Macri, que es el 80% del periodismo comercial, que han tapado cuestiones tan graves como el espionaje, el sistema de espionaje que había montado Macri sobre los adversarios, sobre su propia fuerza. Es decir, el sistema de gobierno de Macri se apoyaba mucho en el espionaje. No se me ocurre una forma menos democrática de gobernar que esa. ¿Qué vislumbras? Creo que la perspectiva política en el país, y se está viendo que lo mismo ocurre con el planeta en general, está muy relacionada con la forma en que salgamos de la pandemia. Muchas gracias, Luis. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo, feliz día del periodista. Era Luis Brustein y su análisis del presente político en la Argentina. Un domingo en una esquina, un tambor que desafina y